En relación con el Espíritu Santo, hoy comenzaremos a estudiar un tema muy delicado que por su gran importancia suele dar origen a algunas confusiones. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre la habitación del Espíritu Santo. ¿Tienen los cristianos el Espíritu Santo? ¿Lo reciben en el momento de aceptar a Cristo o deben pedirlo después? En todo el mundo hay muchos creyentes sinceros que suplican que el Espíritu Santo venga a ellos. Pero, como vamos a verlo en estos estudios, la Biblia afirma categóricamente que todos los verdaderos hijos de Dios ya tienen el Espíritu Santo. En otras palabras, los creyentes no necesitan rogar que descienda el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está en ellos desde el día que aceptaron a Cristo, como lo demostraremos dentro de unos minutos. El Espíritu Santo bajó del cielo en Pentecostés y desde entonces permanece en la tierra, habitando en la vida de cada cristiano de verdad. Por eso el título de nuestro estudio es La habitación del Espíritu Santo, y esta es la primera parte. El primer aspecto que debemos aclarar es el que emana de un conocido pasaje de la Biblia, en el Evangelio de Lucas 11, versículo 13. Allí leemos que Jesús dijo: «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan?». Aparentemente estas palabras de Jesús contradicen lo que estamos aprendiendo. Pero no hay que olvidar que Jesús dijo estas cosas antes de Pentecostés, es decir, antes de la venida del Espíritu Santo. Este versículo es la conclusión de una parábola que Jesús relató a sus discípulos para enfatizar la importancia de la oración. Es evidente que Jesús quería enseñarles por lo menos dos cosas. Primero, que la promesa del Espíritu Santo dada por Dios a través de los profetas no era exclusivamente para los judíos. Al parecer, los discípulos compartían la opinión de sus compatriotas, creyendo que ciertos dones especiales del Señor no serían dados a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 45, leemos que los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Previendo tales cosas, y repito que esta conversación ocurrió antes del día de Pentecostés, Jesús aclaró a sus discípulos que cualquier verdadero creyente, judío o gentil, que pidiese el Espíritu Santo, lo recibiría a su debido tiempo sin ningún requisito especial. Segundo, que si bien el Espíritu Santo vendría por los méritos de Jesús y en respuesta a su ruego al Padre, ya que Él dijo: «Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre», según el Evangelio de Juan 14, verso 16, era también necesario que los discípulos recordasen la promesa y pidieran su cumplimiento hasta que el Espíritu fuera recibido. Tengamos en cuenta que en este pasaje bíblico, el Señor está enfatizando el valor de la perseverancia en la oración. Y esa fue justamente la actitud de las 120 personas que se reunían en un aposento alto de la ciudad de Jerusalén y perseveraban unánimes en oración y ruego, como leemos en Hechos 1, versículo 14. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo antes de Pentecostés, insisto, pues el mismo Jesús les había ordenado que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, según el versículo 4 del mismo capítulo. Hoy, en cambio, los únicos que podrían orar pidiendo por primera vez el Espíritu Santo son los que aún no han aceptado a Cristo. Pero en ese caso es preferible que sigan el camino señalado por la Sagrada Escritura, rendirse al Señor Jesucristo, aceptarlo como Salvador y Dueño y recibir así en la misma hora el Espíritu Santo. Recordamos, pues, que la Biblia dice en Romanos 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea que el que es de él tiene el Espíritu. También leemos en Gálatas 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Pienso que a veces se plantean dudas cuando el creyente no sabe lo que dice la palabra de Dios. Por eso en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, hay una seria pregunta. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo único que debe hacer un cristiano verdadero es creer a las Sagradas Escrituras. Es muy triste pasar la vida cristiana pensando que todavía no se ha recibido el Espíritu Santo, como ocurre con los creyentes que ruegan que venga, que descienda, como si él no estuviera dispuesto a hacerlo, sin comprender que el Espíritu ya está habitando en sus cuerpos. Amables oyentes, todo auténtico cristiano sabe, o necesita saber, que al recibir a Cristo se recibe el Espíritu Santo, pues se trata de una misma y única experiencia. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu, enseñó Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 58. Y por medio del Espíritu, Cristo mora en nosotros. Es inútil gemir, clamar o pasar largas noches en vela, implorando el descenso o la presencia del Espíritu Santo. Él ya está presente y ha hecho su habitación en cada hijo de Dios. Los cristianos que no lo creen están en una condición muy parecida a la de los discípulos en el camino a Emaús, que no reconocían al Señor que caminaba con ellos. Seguiremos considerando este asunto en el próximo estudio, pero mientras tanto, recordemos que en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 22, se enseña a todos los creyentes la siguiente verdad: vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así dice la Biblia.